Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Ay, Marcelo, la gente manda preguntas para vos que sé que no vas a querer responder, pero te las voy a hacer igual. No me queda otra, Marcelo, que creer que sos un especialista en algo, porque la gente lo cree, Marcelo. Si estuvieses ahí, Marcelo, disponible para... Hola. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Por suerte, muy bien. ¿Te extraño tanto? No me digas. Decime que vos también. Yo también. Qué bueno, estamos así como Martín Elizalde, que recién lo escuchábamos, que siempre se le rompe el corazón por algún amor, ¿viste? Oh, bueno, hay que atravesar eso. Sí, vos hablás de atravesar el dolor justo que te quedaste a vivir ahí bastante adentro. No, yo vivo ahí, sí, pero digo, no, con respecto a las cuestiones del amor, ¿no? Ok, Marce, mira, hay una pregunta que te hace una persona que escucha La Mar en Coche que te la voy a hacer en un rato, porque primero viene la pregunta matinal de La Mar en Coche. Sí. Hoy nos preguntábamos, ¿cuándo fue que se instaló la idea de que no hay que comer fruta después de la comida, que hay que comerla antes, 2 horas antes o 2 horas después, que si no, no se asimilan los alimentos? ¿Cuándo fue esto? La verdad que no tengo idea. Bueno, pero opina que para eso te pagamos. A mí una vez me dijeron que había que tener cuidado porque la fruta fermenta después. Ajá. Y que no puede ser postre la fruta. Claro, eso es lo que a mí me sorprende, porque siempre fue postre. Es que es común que digan, bueno, es postre, pero en realidad yo tengo entendido que no, que hay que comer fruta por lejos de las comidas. ¿Y lo haces? Yo, no, la verdad es que no lo hago. No lo hago porque me da fiaca, básicamente. Y al final termino comiendo todo con cáscara. Ah, yo también. Y la sandía y el melón es un lío con eso. No, pero no vas a comer una sandía con cáscara. No, pero me da pena que le queda mucha parte de sandía ahí a la cáscara. Y bueno, pero ahí le podés dar con el cuchillo como bien raspando hasta lo blanco. Sí, es verdad. Pero bueno, el durazno con cáscara, las manzanas, las peras... Bueno, la banana es cómoda, por ejemplo. La banana parece producida por la industria. La banana es algo, sí, viene... La banana nace sin la cáscara. ¿Cómo? Y la cáscara se la ponen en unas fábricas. Sí, no sé, lo hizo Sony eso. ¿Cómo? Lo hizo Sony, no sé. Sí, exacto. Tiene un buen packaging, digamos. Tiene el mejor packaging de todo. ¿Y usted por fiaca, Zanelli, se come la banana con cáscara no, también? No, para nada. Pero siempre pienso lo mismo cuando como una fruta, que no lo puedo evitar, ya lo debo haber dicho 100 veces... Y es que alguien alguna vez, no en, por primera vez una persona, debe haber sido medio al mismo tiempo, pero alguien por primera vez dijo, ¿qué será esto redondo? Mm. Y lo rompió y metió la mano y comió y dijo, wow, ¿no? ¿Cuántas muertes o cuántos dientes rotos habrán ocurrido hasta descubrir el alimento, no? Porque también alguien pudo ver una roca y dijo, yo pruebo a ver si esto se come. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho hay unos animales que se alimentan de lamer unas piedras a las que les crece un musgo. Sí. Que alimenta. Ajá. Supongo que eso que alimenta a ese animal, que no sé cómo se llama, puede alimentar a cualquier mamífero. O sea que nos podemos sentar adelante de una roca y lamer tranquilos. Bueno, es medio aburrido, ¿no? Como... pero bueno, mire, no se descuide que en cualquier momento le traen una pala con fideos y unas piedras para acompañar. Pero seguro, y nos dicen que eso en realidad tiene que ver con volver a las fuentes, a los orígenes. Sí, y... yo pienso que eso va a pasar en cualquier momento, vamos a pedir un plato de piedras para chupar. Bueno, del mismo modo pueden decirnos que para volver a los orígenes y una vida más tranquila, serena, low-fi y no sé qué, no hace falta tener casa, que uno puede nomadearla, ¿no? Bueno... Sí, el otro día una persona me hizo ese comentario. Acá todos quieren ser propietarios. Y en Europa y en Estados Unidos la gente está acostumbrada a alquilar. Y yo, sin mala fe y sin chicanear, pero le pregunté, ¿y a quién le alquilan? Claro. ¿Eh? ¿Algún dueño hay en algún lado? Y porque si no, ¿por qué todos alquilan? Sí. Porque no entendí bien eso. Pero esta persona le está buscando excusas para decirle que siempre se puede caer más bajo. Y algo, no, sí, yo no creo que lo dijera con mala fe. Me da la impresión de, más bien, no creo en la mala fe en este caso. Uh-huh. Pero me llamó la atención, porque digo, bueno, no sé, en el centro de París, que todos alquilan, bueno, ¿de quién es el dueño de eso? Uh-huh. ¿La del Fondo Monetario Internacional? ¿La del pelo blanco? Lagarde. Lagarde. La Christine Lagarde. Sí, será la dueña de... ¿O alquilará ella ahí en ese lugar tan lindo que vive? Bueno, por lo general hay pocos propietarios, ¿no? Que tienen muchas propiedades. En general, yo creo que es más así, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que en algunos lugares de Nueva York un consorcio es dueño de un barrio entero, de cuadras y cuadras. Pero bueno, qué sé yo, también hay gente que llegó muy hace mucho tiempo y se instaló en lugares que hoy, como los gentrificaron, viven en unos lugares que, bueno, que mientras tanto tuvieron que comprar por internet una ametralladora de esas que te mandan a domicilio. Sí, el otro día estaba observando una cuadra de mi barrio y me llamó la atención que una vereda está gentrificada, cruzás la calle y para nada. Son como dos universos paralelos que corren así por las veredas y estoy ahí como haciendo una suerte de evaluación para ver en qué momento empieza a gentrificarse la parte que todavía no lo hizo. ¿Usted qué parte dice? ¿La parte que se llama Pobregiales? Claro, una parte de Pobregiales. Claro. Y hay una parte que es como de Chetogiales. Exacto, exacto. Ahí se divide, ¿eh? ¿Sabes cuando te das cuenta? Cuando de repente ponen una bodeguita que vende como unos vinos ahí abajo de un edificio nuevo. Sí, ahí arranca. Habría que analizar, en cada barrio arranca con algo. Todo arranca con una venta de nuez pecan. Sí, algo hay ahí. Pero bueno, qué sé yo, mire, vivimos en este mundo, yo no lo justifico, pero la gente que yo conozco, bueno, porque viví una época en La Boca. Hay gente que tiene unas propiedades en La Boca que son, bueno, no quiero ser mala onda, pero son inhabitables, ¿no? Porque no están preparadas para vivienda. Pero son terrenos gigantes, con unas vistas en algunos casos, pero las compraron hace 30 años y las tienen ahí, tapiadas. Sí. Y bueno, dentro de un tiempo eso tendrá un valor. Pero para usted, para mí, para los que ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos, 30 años? ¿Levantamos una pared y lo dejamos ahí? Y no nos sirve a nosotros. Así que bueno, pero bueno, así empieza, así ponen un negocio lindo en un lugar. Sí. Y después hay otro que se anima y pone otro negocio lindo, qué sé yo. Un PHA nuevo. Sí, sí, sí. Igual conozco una persona que finalmente desistió. Ajá. Porque la pasaba mal. ¿Desistió de qué? Y la pasaba mal porque se instaló en un lugar que nada, la casa preciosa, todo, gigante, taller, árboles adentro, todo muy lindo, pero se ponía cabrero. ¿El barrio? Sí, se ponía cabrero, y hasta que pasó, nada, pasaron una serie de cosas, y eso, lo hizo desistir. Lo desgentrificó. Exactamente, exactamente. Silvia Ramos nos dice, la mandarina también tiene muy buen packaging. Muy buen packaging la mandarina. Y escupir semillas de mandarina es glamour en estado puro, dice. Sí, pero no todas las especies de mandarinas. Ajá. Hay unas que son, que da una bronca porque uno las ve y parece fácil y después resulta que hay que hacer un trabajo artesanal y empezar de a poquito, porque si no uno rompe todos los ¿cómo se llaman? Los gajos. Los gajos. Exactamente, pero hay unas mandarinas que sí, que uno, nada, que directamente es como desenvolver una manzana que viene con papel azul. El otro día me dijo una amiga, no es momento de mandarinas, no caigas en la trampa, por más que las veas en la verdulería, es otoño e invierno la mandarina, así que recomendamos desde aquí que no compren mandarinas en este periodo, porque seguramente fueron congeladas, ¿no? ¿Qué hay que comprar en este periodo? Berenjenas. Buen momento para la uva. Ah, vi hablando de comida, no son temas que me importen demasiado, pero en este caso justo lo vi, que pasaron el hit del verano en Cocineros Argentinos. No me diga. Sí, no sé, no, la verdad que no lo vi, estoy viendo, repitiendo lo que leí. Televisión pero pública. Pero sí vi un videíto chiquito que dura un minuto, donde empiezan el programa pidiendo disculpas. ¿Por haber pasado eso? Sí, sí. Ajá. Sí, y estaban muy preocupados, yo los entiendo que deben estar preocupados porque, nada, por ahí hace 10 años que hacen el programa, pasaron el hit del verano y se quedan, lo tienen que después ir a pasar a, no sé, a Zambia. Sí. No sé. A la televisión de cable de Canelones. Sí, algo de eso les puede pasar, pero qué notable, estaban re asustados, se los veía. Se ve que los visitó un Lombardi, ¿no? Y me parece que alguien les debe haber dicho, sí, sí. Lo que es sorprendente es que el único, o sea, que dice, y explotó en las redes, es probable que haya explotado en las redes, pero parece que... Entonces mostraban un Twitter. Y el Twitter siempre era de la misma persona. Uh-huh. No había otro, no es que explotó en las redes. Hubo uno que mandó dos Twitter y lo replicó un poco. No, no sé bien cómo es eso. No sé ya qué es viralizar y qué no. Qué raro. Bueno, y después otras cosas así desopilantes. Uno escucha cosas desopilantes. Mm. El que el embrión es una persona con derechos. Sí, lo comentamos esta mañana. Esteban Bullrich lo viene diciendo. Ya lo comentaron. Sí, sí, sí. Es que no se puede no comentar. Porque, pero ya ni siquiera se, es para comentar, es, bueno, de, hay gente que se especializa en esos temas y sabe muy bien de qué está hablando, pero para el sentido común, para que lo mira así sin saber en profundidad algunas cosas, escuchar eso es como, lo habré dicho, será una apuesta que hicieron. No lo sé. Como cuando ¿A qué lo digo? A llegar en 10 minutos a Tokio. Usted dice que en una cena dicen, a que mañana salgo diciendo esto en los medios. No, sí, no te animás. Yo pienso que sí, que debe haber algo de eso. Que debe haber y se deben matar de risa, porque si no, no se explica. Zanelli, escúcheme, acá la gente lo toma como especialista en algunos temas, evidentemente. No, y sí, lo bien que hacen. A ver, ¿en qué tema, por ejemplo? Bueno, en lo que tiene que ver con la educación y los métodos de evaluación y demás. Yo no sé si usted es especialista, pero sí que le interesa la cuestión. Y nos dice Friedrich, hola muchachos y muchachas, buen comienzo de año, qué bien que bancaron la parada con la versión Pero Pincho, así me mantuve informado en el verano. Bueno, el motivo del presente mensaje es más bien una sugerencia, nos dice Friedrich. ¿Le pueden pedir a Zanelli que dé su opinión acerca de la educación y el sistema de calificaciones? Muchas gracias, abrazos virtuales, Federico desde La Bulalle, Córdoba. Hay como una especie de fiebre evaluatoria. Ya hace mucho que se viene hablando. Yo no soy un especialista, hay gente especialista en evaluación, pero hay maneras de evaluar, no hace falta uno, hay autoevaluaciones, hay evaluaciones en conjunto, hay evaluaciones sobre ciertos, y además depende mucho de no estoy hablando con mucha profundidad, pero sí con cierto conocimiento. Por ejemplo, distribuyo determinada cosa. Bueno, a ver, hagamos música, que es lo que me compete. Bueno, ¿qué voy a poner? ¿Nota? ¿Qué evalúo? Como me decían, bueno, a ver, qué sé yo, y te hacen preguntas sobre planificación, preguntas sobre contenidos, métodos de enseñanza, cómo evaluás y qué sé yo. Yo llevo a un chico que toca el clarinete y cada vez que me hace una pregunta le digo, tócate algo. Uh-huh. Y con eso medio que me alcanza. Bueno, usted tiene la teoría de que cualquiera que viene y hace algo está aprobado. Sí, pero además hay algo que la educación... imagínese que a todos les gustara la matemática o la biología, qué sé yo. Lo que me parece es que hay cosas que por ahí... hay gente que se enamora de ciertos aspectos del conocimiento, de ciertas áreas, y que le despiertan mucha curiosidad. Eso ya está, me parece que de eso se trata. Uh-huh. De abrir un poco el asunto, pero estar evaluando, yo no sé, no yo no estoy ni a favor ni en contra. Lo que sí me parece que evaluar para castigar, o evaluar para frustrar, o evaluar para dejar afuera, o bueno, ahí hay un problema. Lo hizo enojar a Lombardi, lo está yendo a buscar. Siempre pasa lo mismo, a esta hora pasa alguien, no sé, una ambulancia. ¿Es ambulancia o por...? ¿Se escucha? ¿Cómo no se va a escuchar, Sané? No se escucha más nada que eso. Tenemos que dejar tiempo que se vaya... ¡Qué increíble! Dios mío, ¿qué es ambulancia? Esto no pasa en ningún lugar. ¿Ambulancia o policía? ¿Cómo? ¿Qué es ambulancia, policía, bomberos? No, es imposible. Ya está, ahí se fue. Ahora se está alejando. ¿Qué me dice? No, le preguntaba si era ambulancia, bomberos o policía. No llego a ver porque no veo. No, escucho el ruido. Pero alquile, pero qué mal inquilino. Bomberos, me parece que están acá y que una o dos veces por día dicen, che, salimos a dar una vuelta y tocamos con todo la sirena. Sí, se divierten de ese modo. Y porque yo no veo que haya humo ni nada por ningún lado, nunca. Y había humo en Ezeiza, Había humo en Ezeiza que estaba llegando a zonas de la capital. Ah, por ahí se están yendo a Ezeiza, pero no sé, irán por la colectora porque cuesta un montón el peaje. Zanelli, volviendo a las calificaciones entonces, también lo que está muy en boga ahora es esta calificación medio general, ¿no? De tomamos la prueba PISA y vemos cómo está la educación argentina en su conjunto. Sí, ahí, mire, yo no me gustaría recordar bien eso, pero ¿sabe quién escribió una cosa interesante para el que está en internet? Tedesco, uno que fue ministro. Sí. Escribió sobre la prueba PISA. PISA. Pero bueno, veo cómo es, y no me acuerdo quién, yo creo que fue Tedesco mismo, no me acuerdo si en esa nota, pero él decía, ¿cuál es el modelo de educación? No sé si él, pero se referían al modelo finlandés, que es el que todos se llenan la boca, o el modelo coreano, que también. Pero son dos modelos totalmente distintos. Y bueno, qué sé yo, uno ve Finlandia, pero tampoco quiero tomar como ejemplo esos países que son tan diferentes a nosotros. Yo jamás en una conversación podría... Para mí la prueba PISA, ya el hecho de que esté, que cueste plata, que nos cueste un montón de plata para que un grupo de, qué sé yo, el G7 se reúne y dice, bueno, a ver qué tiene que saber una persona que va a la escuela, que tiene que aprender, que sea, bueno, son como los poderosos del mundo que deciden qué cosas se aprenden y qué cosas no. O qué cosas son medio como los que deciden los contenidos de las cosas, ¿no? Sí, el otro día estaba en una escuela de música y escuché un chico que se iba a inscribir hablando con una persona que lo atendió ahí, y se hablaba justamente del método de evaluación o de las calificaciones, porque básicamente le dijo, te tomamos una prueba inicial y era para canto. Si afinás una nota, vas al módulo 1. Si no afinás una nota, vas a un módulo inferior, ponele, ¿no? Y ahí hay una cosa bien de frontera. Si podés afinar acá, si no afinás allá. Bueno, eso es verdad, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque tampoco, creo que hay que tener cuidado. Uno tiene que evitar que las personas no crezcan, que las personas no... Yo hablo de la educación. Para mí el éxito de alguien de la escuela es que los chicos se vayan, no que se queden. ¿Que se vayan de la escuela? Y sí, que cuando terminan séptimo se las tomen, ¿no? Que estén en séptimo grado hasta los 34 años. No, pensé que estaba hablando de la deserción, que el éxito es que... No, el éxito de la escuela es que el chico entre y en un momento se vaya. Y sí. Por eso cuando yo escucho que la educación y las instituciones educativas las hacen los chicos, me parece que eligen justo al actor más circunstancial. Porque es el que... Encima crecen rápido, entran a los 6 y a los 13 o 12 ya son unos muchachitos o muchachitas o lo que sea, y se van, no se quedan. Los que se quedan en general son los profesores, los maestros, esos se quedan. Entonces digo, bueno, por ahí la educación, el actor principal, no sé si son los niños, me parece que son los adultos, ¿no? Puede ser. Zanelli. Y bueno, porque... No digo que el niño no tenga protagonismo o esté fuera de la escena, pero digo, en esa escena hay unos que van pasando de grado o de lo que fuere y se van, y otros que se quedan. Escúcheme, ya tiene tema para el miércoles que viene porque Silvia de Ramos le propone. ¿Podrá el señor Marcelo disertar sobre atractividades y crecimiento invisible? Dos conceptos que el macrismo ha vertido en el último tiempo y que usted podría desarrollar, ¿eh? Sí. Para mí la palabra atractividades es un neologismo. Yo no me burlaría tanto de esa palabra. ¿Por qué? Y porque es una palabra que alguien que está pensando, uy, qué atractivo que es esto, y al mismo tiempo hay otra parte de su cerebro que dice, qué negoción. ¿Qué negoción? Puedo poner un balcón acá para que la gente mire esto, saque fotos y les cobro por pararse en el balcón. Eso ya es una actividad comercial. Y al mismo tiempo, frente a la actividad comercial, está el atractivo. Y que se te unan esas dos palabras en una cosa así como... El todo atractivo es un negocio. Por lo tanto, ¿qué es eso? Una atractividad. Ah, usted ve el lenguaje comercial metido por debajo de la atractividad. Sí, como inseparable. Ajá. Inseparable. Toda belleza puede ser negociable. Y toda actividad puede ser remunerada. Y toda actividad puede ser, sí, puede producir ganancia. Cualquier cosa que sea atractiva puede producir ganancia. Ajá, bien, perfecto. Y eso está irremediablemente unido en algunos pensamientos, los que todo el tiempo están pensando en hacer qué negocio voy a hacer. Sí. Y generar empleo. Bien, dejemos crecimiento invisible para la semana que viene, ¿sí? Eso, sí, lo dejamos para la semana que viene, pero es un tema interesante el lenguaje. Finalmente, el lenguaje se hace así. Mire, ayer había 4 senegaleses en un chino. Sí. Parece un chiste. Sí. ¿Está ahí? Sí, termina ahí la historia, ¿no? No, había 4 senegaleses en un chino. Sí. Negros, negros, negros, muy, muy azules, hermosos. Y un montón de chinos, entre esos una chica china en la caja. Sí. Bueno, la comunicación era complicada, pero con mucha simpatía a todos. Y uno compra escarbadientes, uh-huh, y le pregunta a la china, dice en una pregunta medio bastante complicada, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Y la china le dice, escarbadiente. Y él dice, escarbadiente. ¿Escarbadiente? Y sí, bueno, y quedó ahí. Y quedó una palabra cualquiera. Calvadiente. Sí, quedó cualquiera. Y todos los 4 trataban de repetir la palabra mirando el frasquito con los cosos adentro. Sí. Y cuando yo salí, lo llamé a uno y le digo, che, es escarbadiente. Y le costaba pronunciarla. Finalmente lo pronunció y todo. Pero yo pensaba, bueno, yo le dije, y se reían, qué sé yo, escarbadiente. Pero si no le decía nada, dentro de un tiempo va a haber todo un sector de la población que va a decir cavaliente. ¿Esa es su preocupación, Zanelli? No, a mí no me preocupa en lo más mínimo. Así se hace el lenguaje. Claro. Así funciona. Atractivo. Pero me resultó muy gracioso porque vi el inicio de un cambio en una palabra. Le mando un abrazo, Zanelli. Bueno, le mando un saludo a todos. Gracias. 11:28, los miércoles, Zanelli en la mar.